como la mujer, si no la tocas no suena. La guitarra le toca las cuerdas, a la mujer pues tocarle la cena. La guitarra toca, tocarle las cuerdas, la mujer toca, tocarle la cena. La guitarra toca, tocarle las cuerdas, la mujer toca, tocarle la cena. La guitarra toca, tocarle las cuerdas, la mujer toca, tocarle la cena. La guitarra toca, tocarle las cuerdas. Gracias, gente hermosa.